el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz. Ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerguen de sangre eterna, huerguen que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la fe. Aló, aló, aló. 1-1. Aló, aló, aló, aló. Aló, aló. Ya. Entonces. Esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah. Es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Hola, estamos al aire en Viernes de Aquelarre, en la primera luna llena de la primavera. Hola, Nadia. Hola. ¿Cómo estás? Súper bien. Oye, estamos de vuelta después de dos semanas sin que tuviéramos Viernes de Aquelarre. Y bueno, dada la circunstancia, en realidad también decidimos suspender el programa por estas dos semanas porque acá en el Gualmapu ocurrieron muchas cosas y siguen ocurriendo muchas cosas. Así que pronto les vamos a informar de aquello. Y tenemos una super invitada este día viernes. Así que queremos presentarle a Valentina Nain. Queremos saludarte también, Valentina. Si hola, quieres. Chicas, pucha, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y también entendiendo el sentir y todo lo que está ocurriendo en la novena región. Sí, han estado bien movidos, incluso, bueno, todos estos días, toda esta semana y hace harto rato ya. Y han pasado cosas súper lamentables, encuentro yo. Así que vamos a salir un poco también de esa nube negra que envuelve al territorio para conversar de ello, pero también como para alegrarnos también un rato y salir también así como de estas cosas que producen, no sé, rabia, pena y muchos sentimientos también. Pero las cosas que han estado pasando aquí en Mapu y también en Santiago, donde han habido hartas noticias, casos de mujeres inmigrantes que han llamado harto la atención esta semana. Y para comenzar, entonces, vamos a ir con para empezar a alegrar un poquito, de una manera, para empezar no tan triste este programa, vamos a comenzar con una canción de Valentina. ¿Qué canción es, Valentina? Esta es como la primera canción que creo. Creo, ¿no ves? La creé hace mucho tiempo y es como, me recuerda a la Violeta Parra en el hecho de que, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, las cosas siguen siendo muy parecidas como estaban antes. Y es mi forma como de tomarse como una cabra chica las cosas que están pasando, pero con un grave seriedad. Es súper cuático esto. Así que vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todos se arrancan del gobierno? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno la sigue embarrando? Este era un pueblo de hippies llenos de ilusión, de paz y amor. Estaban bajo una escalera fumando su vicio, y era más que un emblema. Pero llegaron los conservadores con sus discursos y sus promesas, y empezaron a decir, vamos a prohibir esa hierba, sí, vamos a prohibir esa hierba, sí, marihuana, hierba. Estaban en una ruca tocando el cultrún, comiendo piñones. Sí, comiendo piñones, cantando, también bailando. Pero llegaron los conservadores con su estupidez y su ignorancia, y empezaron a decir palabras para describir lo que supuestamente veían. Los vamos a llamar terroristas, sí, los vamos a llamar terroristas. Los vamos a llamar terroristas, sí, mapuches terroristas. ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todos se arrancan del gobierno? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Oh, oh. ¿Por qué el gobierno la sigue embarrando? Embarrando, embarrando. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno. Bacana, ahí teníamos entonces a la Valentina que nos estaba cantando este tema. Súper bacana igual la melodía y todas las letras de las canciones, entonces felicitarte también. Y no sé si nos quieres contar un poco más de tu trabajo, desde cuándo que estás tocando, o tus inicios como cantautora en realidad. Mira, soy cantautora desde los 3 años cuando creaba pura estupidez. Y hay videos de eso, yo soy lamentable. Pero después me adecué a otras cosas, al deporte. Soy súper ñoña, me encanta estudiar. Pero yo cacho que lo que me incentivó a crear fue haber aprendido a tocar guitarra. Yo odiaba la guitarra, mi mamá intentaba enseñarme, trataba de que yo agarrara la guitarra y aprendiera a hacer por lo menos el do mayor. Pero no, yo no quería. No quería. Y un día había talleres en la escuela, y no quedaban cupos en ninguna. No quedaban cupos en ninguno, solamente en guitarra. Así que obligada a aprender y salí de la primera clase ya aprendiendo todo. ¿En serio? Y fue muy bacán. Estaba en tu destino entonces aprender a tocar guitarra. Había oído para la música. Sí, a mi mamá le gusta mucho la música. Bacán. Y teníamos un cancionero de la Violeta Parra. Po. Yo me crié bastante con mi abuela y mi abuela siempre escuchaba la Violeta. Entonces agarré el cancionero y empecé a sacar canciones de la Violeta. Po. Y justo fue el momento sexto básico, soy súper precoz, pero ahí empezó como mi etapa adolescente, entonces andaba terrible enamoradiza. Así que creé muchas canciones romanticonas. Y de repente, de verdad que no sé cómo, pero llegué a entender un poco más mi entorno y a crear algo más de crítica social, pues. Esta canción la creé en octavo. Oh, eres. En octavo básico, y me acuerdo que tuve que ir a cantar a un evento de la municipalidad. Y el alcalde era de derecha, era súper... Oh. La derecha estaba en el gobierno en ese momento. Entonces, no, ahí quedó la embarrada. Pero estuvo bueno. Bacán. Saliste airoso de... Sí, estuvo bien. Buena anécdota, po. Buena. Oye, y antes de comenzar con todas las noticias, ya que hemos tocado el tema de la Violeta, hace poco, el 4 de octubre, se cumplieron 100 años del natalicio de Violeta. Y además de consagrar a esta gran mujer, también se habla mucho de que la Violeta, su historia es una historia marcada por la violencia también. ¿Cachai? Que no es solamente así como lo que quiere decir el gobierno y no sé, como para todo el show, ¿cachai? Que montaron en realidad, sino que también habla de las penas y de lo que tenía que pasar también una mujer para ser artista, ¿cachai? Y para ser valorada también en este país hace mucho tiempo. Ya eso me llama, o sea, comentar. He estado reflexionando harto sobre eso, pues, y me imaginaba así si la Violeta hubiera vivido unos años más, me la imaginaba así como la imagen gigante de ella. La Unidad Popular, po. Sí, claro. Al lado de Salvador y al lado de Víctor Jara, me lo imaginaba. Pero después me preguntaba, ¿hubiera sido así? ¿Lo hubieran tenido el justo en la misma medida que tuvieron a Víctor Jara, Pablo Neruda? Claro. ¿Lo hubieran tenido en la misma medida? Entonces igual ahí pensé, puta, que fue Vivaracha la Violeta. Quedó terriblemente leyenda, po. Sí, y en un país que no valora ni a las mujeres ni a los artistas, ¿cachai? Ajá. Entonces... ser un artista de renombre y así como pisar escenarios internacionales como lo hizo la Violeta, para esos tiempos era genial, así como era un referente, yo creo, para muchas mujeres también que en ese tiempo se armaban en la lucha también, en la lucha social también que se vivía en esos tiempos. Claro, viniendo de su contexto también. Claro, o sea, había precariedad, enfermedades, no sé, discriminación, muchas cosas. Entenderla como una mujer... del pueblo, po. O sea, claro. Ella no fue una perita en estudios sobre género y feminismo y las clases, no. Po. Tampoco ella, tuvo clases magistrales de música. Tampoco de música, sí. Y ahora muchos locos se tratan de adueñar de la música de la Violeta, ¿cachai? Y viendo, claro. No sé, po. Pero hay que entenderla como una mujer en que su época hizo muchas cosas. Sí, y en realidad eso es como lo que hay que destacar. Y más que destacarlo, así como... Hasta los de derecha salieron hablando el otro día de la Violeta, sí. Entonces da mucha rabia también. Es como tan de colgarse. Sí. De... Están buscando cualquier oportunidad para colgarse de cualquier cosa, en realidad. Estamos en época de elecciones, no sí, olvidar. De todo. Sí. Así que eso, ¿podemos ir a otro temita, Valentina? Sí, pues no? Yo cacho que... Sí, y volvemos entonces de lleno a las noticias, ¿te parece? Ya. Sí, pues voy a aprovechar... ando con mi cancionero, que siempre se olvida las letras de las canciones, hasta las mías, así que... Ya, pues entonces nos quedamos con otro tema de la Valentina, en este viernes de Aquelarre. Nos pueden sintonizar también a través de radiocurruf.wordpress.com y también tenemos un fanpage, que es Radio Curruf, que pueden visitar. Así que ahí se pueden conectar también con este programa en vivo. Y otra cosita, que es que todavía no editamos el programa número 2, pero los vamos a subir juntos, el 2 y el 3. Porque claro. En realidad hemos tenido demasiadas cosas que hacer y demasiada pega en la radio, entonces no, claro, no hemos podido hacerlo. Y también pueden mandar las sugerencias, si es que quieren también publicitar algo de sus emprendimientos. Sí, hacer alguna propaganda de su... Quien quiera aportar algo a la radio es totalmente bienvenida, saberes o lo que sea. Sí, todas las cosas son bienvenidas. Actividades, lo que se les ocurra. Ya. Entonces vamos a escuchar a la Valentina. Voy y con un qué cover ya. De la Violeta. Aprovechando también de escuchar a la Violeta. Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto. Por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En su cunita de tierra lo arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su Diana en el misterio del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia y a dónde fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca la altura, la explicación de su vida contada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura. Muchas gracias. Qué linda es esa canción, me encanta. Sí, mi canción favorita, La Violeta. Sí, cierto. Es como... Pero no la canto casi nunca porque igual me da pena. Por todos los niños que a veces, bueno, no saben ni siquiera por qué están muriendo, por qué lo están matando. Sí, y vemos que día a día en realidad es una realidad súper latente también que existe acá y en muchas partes de eso. Lo que pasa es que mucha gente se hace la loca, ¿no? Sí, y pasan muchas cosas frente a sus narices, pero en realidad prefieren seguir así como viviendo su vida desde parte de su individualismo también y su confort y olvidándose del resto. Es más fácil. Sí, absolutamente. No, igual tengo harta sensibilidad con los niños. Tengo un hermanito de 4 años, pues, y él es mi regalón, pues, entonces no... Cualquier cosa, si veo que algo le pasa a los niños, o cuando van a llenar las casas de niños mapuche. Es triste, po. Sí, como está pasando tan cerca. Po. Claro, como no indignarse cuando pasan esas cosas. Porque además son tan desmedidos con la violencia también. Muchas gracias, Valentina, por el tema. Y vamos a continuar, entonces, ahora como le habíamos anunciado, con las noticias de la semana. Vamos a comenzar... hablando del caso Iglesias, que fue una noticia que marcó harto la pauta también acá, bueno, acá en el Gualmapu y en todo el territorio en realidad, donde hubieron muchas protestas, mucha presión social en torno a este tema. Y yo creo que fue parte también de que se pudiera terminar también con la huelga en algún momento. Contar que esta huelga fue súper extensa, de más de 115 días. Y el día de ayer, bueno, ustedes ya deben saber todo el contexto, ya se ha hablado y rehablado una y otra vez del caso Iglesias, así que no voy a hacer tanta alusión a eso, sino que el día de ayer se trasladó a los presos a la cárcel de Temuco, desde el hospital de Nueva Imperial, sin avisarle a las familias, con un trato, por decirlo menos, de racista, discriminador, de sacarlos prácticamente en pijama y meterlo a un auto de esto, de un carro de gendarme y llevárselos a la cárcel. Haciéndose los locos y actuando en conjunto parte de gendarmería del hospital y sin tomar en cuenta tampoco la opinión del machi que estaba tratando a los presos. Eso me parece súper grave, que no se considera la opinión del Machi, que es quien resguarda al final por la salud de los... Claro, de diciendo que es un hospital intercultural, o claro. Sea, y es una autoridad también, entonces mínimo que se respete también lo que él está diciendo. Y a través de esto, la familia y la defensoría en realidad de los presos interponen un recurso de amparo para que los presos puedan mantenerse en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Y hoy día en la mañana acogieron este recurso de amparo. Así que vamos a dejarles con un audio del vocero de los presos, que es el Cristian Tralcal. Y para que puedan escuchar sus impresiones a través de esto. Y esto fue acogido por el juez de garantía. No hubo oposición ni de la fiscalía ni de la parte creyente, así que por ese lado estamos medianamente bien. ¿Qué va a pasar con los Lamien en el hospital? ¿Van a quedar? Se quedan hasta que el tiempo que sea estrictamente necesario, por lo que dijo el juez. Van a ser atendidos por el Machi. Y en este caso el Machi es la única persona que podría dar el alta médica de... Sí, por lo que están solicitando la defensa es que el Machi solamente sea la persona que dé el alta médica necesaria para él. Muchas gracias, Lamien. Ya, ahí teníamos entonces el audio de Cristian, quien comentaba la situación entonces que se está viviendo con los presos del caso Iglesias. Pili, ¿tienes otra noticia que contarnos? Está el caso de Joan, que es una joven haitiana que en Santiago un tipo se le acercó y le dijo que le ofrecía trabajo a ella, a su pareja, y ella andaba con su bebé. La llevó hasta un recinto municipal y engañada, obviamente, y mientras ella estaba súper contenta con la noticia, el tipo salió arrancando con su bolso, con sus pertenencias, con sus documentos, que son obviamente muy importantes, claro, para ellas, porque sin eso no pueden moverse en realidad en el país. Uh-huh. Entonces, este tipo salió arrancando con las cosas y ella en su desesperación dejó a su bebé, confiando en que eran personas de confianza quienes iban a estar ahí con la bebé, y salió persiguiendo y fue acusada después de abandono de menores y trasladada posteriormente al Sename. A todo esto, el papá de la bebé aún no puede tener contacto con su hija, aún no puede tener la custodia, porque todavía está en proceso. El Sename, más encima, que fue la peor institución donde pudo haber caído esa pobre bebé, está ahí. Y bueno, Joan, después de ser detenida, producto de la impotencia que le produjo toda esta situación, estuvo con una depresión. Luego de eso, entre todos sus chamullos, su burocracia, ella desde su impotencia, desde su rabia, desde su no poder comunicar, porque no tenía, tampoco maneja la lengua castellana, no habla español, se golpeó repetidamente la cabeza hasta que después de 2 días de esto falleció. Ella esto fue el día 4 de octubre, y pucha, tremendamente lamentable que haya vivido este tipo de violencia institucional, que haya tanta discriminación, tanto racismo. Sí. Tanto racismo. El caleta de gente se llena la boca hablando de no sé, desde su postura cristiana, uh-huh, de repente, sí, se llena hablando de la bondad. Claro, de la bondad, del amor al prójimo, la empatía. Y no, al final, bueno, se ve en estos casos reflejado la verdadera realidad, que no, aún hay violencia institucional en este país, que aún hay racismo, que aún se les ve solamente como una mano de obra más barata porque tampoco les pagan lo que corresponde, tampoco tienen condiciones dignas para vivir. Y a raíz de todo esto mismo que pasó en este caso de Joan, también se repite en otras situaciones. Han habido otras noticias también, como la de la mujer que es de origen colombiana y que en el día de hoy tuvo que parir en un taxi. Y el taxista además ni siquiera la ayudó. No, y la echó del taxi cuando estaba a punto de parir. Y por estas cosas, obviamente que el bebé no pudo ser asistido de forma inmediata tampoco. Uh-huh. Y falleció también. Entonces, seguimos viendo una seguidilla de conductas racistas, de violencia contra la mujer, de discriminar al otro porque tiene menos recursos o solamente porque no se puede comunicar, porque este es un país demasiado racista en realidad y no entiende este propósito de multiculturalidad, así como claro. Vivimos a diario y somos nosotras mismos, nosotras mismas somos inmigrantes también en otros países, claro. Así como sí. Por favor, abran la mente. Dejen de mirarse el ombligo. Claro. Porque al final es eso, pues, ven como súper privilegiados en el fondo de vivir en un contexto donde hablan el idioma, donde tienen algunos, ni siquiera privilegios, sino que las condiciones como mínimas para poder sobrevivir, para poder moverse uh-huh. dentro de este sistema que... Pero esas personas están en total desventaja, la gente que viene de afuera, sobre todo que viene de repente ilegal, tiene que conseguirse pega, no sé, hasta el tema de los arriendos que conversábamos la otra vez, que claro, cobran, o sea, si es una haitiana, le cobramos el doble, ¿cachai? Claro, por sea, y por un lugar que es que no tiene las condiciones, ¿cachai? Que tampoco tiene así como, no es de grandes dimensiones como para poder estar cómoda. Entonces es una seguidilla de cosas y las personas se aprovechan también, pues se aprovechan de que no se pueden comunicar bien, de que no saben así como el valor real del dinero, las personas, no sé, haitianas por ejemplo, que sí. Sufren mucha discriminación, que no conozcan sus derechos tampoco, claro, que no, entonces se aprovechan también de la necesidad de que tienen que enviar dinero porque hay gente que lo está esperando, una familia detrás, así como todas las personas que trabajan aquí, también hay una familia detrás allá en Haití. Claro. Y es súper difícil también estar en un país donde no conoces nada, donde te tratan mal, y más encima que te están cagando, o sea, ya es mucho. Sí, o sea, es indignante, o sea, y da mucha rabia con esas personas también que se creen superiores y te cagan todos los días en la pega, ¿cachai? Y tu jefe te trata... súper mal y te descargáis con otras personas. Bueno, al fondo, al final son siempre como distintas como violencias que se van repitiendo a lo largo de toda esta... Claro. Y no. Súper... Al final se como que se repitan demasiado, po. Y da a entender que no, la gente no está teniendo ni siquiera un avance dentro de estas situaciones, porque están saliendo a la luz los casos, pero tampoco aún así se ha generado un real impacto. Porque no, ya contábamos el caso de Joan. Está también esta mujer que se llama Lina, bueno, Lina García, de 21 años. Y además hay otros casos más, como la bebé de 9 meses también, que fue atendida con una negligencia en el hospital central, que al final la dieron de alta y 2 días después la bebé falleció también. Claro, y ella, la familia tampoco contaba con las condiciones ni nada, entonces... ¿Cómo dais de alta a un bebé, cachai, que está enfermo, que no se ha recuperado bien, si va a estar en condiciones que tampoco van a permitir su recuperación, ni que sea buena? O sea, no se va a recuperar, cachai, va a empeorar. Y fue lo que pasó. Sí, esta era una menor de 9 meses y falleció producto de un paro cardiorrespiratorio derivado de un shock hipotérmico y deshidratación grave. Las condiciones en las que ellos se desenvuelven no son para nada óptimas. Como decíamos antes, el tema de que les cobran, de que haya tanto hacinamiento también dentro de las piezas donde arriendan, los lugares donde viven, que les cobran lo mismo independientemente de que hayan 10 o 2 personas en una misma pieza, les cobran lo mismo por cada uno. Al final son puras encerronas que hacen que no se puedan desenvolver bien. Sí, porque es un aprovechamiento también y... Caleta. Es parte de esa poca empatía que tiene la gente con el otro, con la otra, ¿cachai? Como son pobres igual que tú y aún así te los cagáis. Entonces es fome. O sea, es indignante. Es como... Sí. Yo pienso muchas veces en eso y veo a la gente y no sé, me produce ternura más que nada. Y no entiendo si como puede haber gente que en realidad los discrimina porque son de otro color o porque hablan otro idioma, ¿cachai? O sea, es súper fome. Eso, sí, después de nuestro descargo de la semana, porque realmente produce mucha rabia. Sí. Y produce mucha rabia también porque, además de discriminar a otras personas, discriminamos a las mismas personas porque son mapuches, ¿cachai? O porque claro, tienen menos plata, no sé. O porque vienen de otro barrio donde tienen menos recursos. Entonces se sigue viendo todos los días y se sigue fomentando también esa cultura en los niños, ¿cachai? En las niñas, en que... se valora más al que ostenta más o al que puede, no sé, tener un celular más bacán, tener una televisión más grande, ¿cachai? Se endeudan para ver un mundial, terminan de pagar las cuotas y ya viene otro y se siguen endeudando siempre. Entonces, no sé, habría que... A la gente le falta... Bájense del pony, ¿no? Claro. Sí, asumir que son parte de una clase proletaria. ¿Cachai? Claro. De que son parte de un mestizaje, que no son totalmente arios. Claro. Todo ese tema de asumir las cosas. Porque en Chile hay mucha clase media. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Es una clase media endeudada. O sea, la clase media que existe ahora es la que tiene inventos. Sí, pues, las que tienen las tremendas teles, pero que al final no, con qué les alcanza para lo básico, pues. Claro. Que tienen que al final ratonear para poder educarse. Tienen que rebuscárselas de una u otra forma, tienen que sacarse la recresta para poder hacer algo más o menos, no sé, pues llegar a tener como una pega que les satisfaga, tienen que, o sea, mascar, no sé, pues, rasguñar piedras para poder hacer algo. Bueno, dentro del contexto también de las personas inmigrantes, cabe destacar que hay algunas agrupaciones que se están moviendo dentro de varios ambientes, en varias ciudades, en Rancagua, en Santiago, y que están tratando de colaborar de alguna manera, no solamente entregándoles herramientas a las personas inmigrantes, sino que también, como ellos también aprendiendo el idioma. Uh-huh. Que eso también es súper importante porque no es tan difícil de aprender. Es mucho más difícil el español. Sí, po. Eso es lo otro. Entonces, desde ahí, desde esa ventaja que podríamos decir que tenemos, podemos ayudar de eso, aprendiendo, de tratar de ayudar a alguien si nos encontramos en la calle capaz de saludarlo o preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Ahora en estos momentos no cuesta nada con el celular buscar una dirección en un teléfono cuando están perdidas. Entonces, como tratar de practicar la empatía en cosas mínimas, eso. Que al final no vamos a hacer un cambio del mundo, pero ya estamos como tratando de simplificar un poco dentro de este mapa tan enredado para ellos. Sí, yo creo que un mínimo de solidaridad y así como de ser persona, no más. Así claro, como que sentido lo común, mínimo. ¿No? Sí. No debería haber más que eso, ¿cachai? Del tratar de ayudar al otro o a la otra. Así que bueno, eso con nuestra sección llena de descargo y de rabia, pero que nos hace muy bien. Así que vamos a continuar con estas noticias que también tuvimos. Se cumplieron 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado y todavía no han existido una respuesta concreta para la familia, ni para los amigos ni conocidos tampoco de Santiago, ni toda la gente que se pregunta dónde está Santiago Maldonado, claro. ¿Cachai? Van 2 meses de angustia, de allanamientos, de malos tratos, de un gobierno que trata de ocultar algo, de gendarmes por otra parte, y de un agobio también en esta parte del territorio argentino que está luchando también por su tierra y por reivindicarse como pueblo mapuche que existe allí en el otro lado de la cordillera. Así que nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado y esperamos que exista también una pronta respuesta y que se sepa la verdad de lo que pasó. Y que no se sigan haciendo los locos también. Si ellos saben. Claro, se han filtrado audios, ¿cachai? O sea, mínimo que den una respuesta coherente, ¿cachai? Y que asuman también, po, que asuman su responsabilidad. Que no se sigan haciendo los longis, que con esa como recompensa que ofrecían por parte del Estado argentino. Y bueno, eso, seguimos en la espera de saber algo. Esperemos que no sea una espera tan larga como la de José Buenante, por ejemplo. Claro, esa familia ya lleva 12 años con una madre que ya se ha curtido frente al dolor también y que solo busca una respuesta concreta por parte de la injusticia chilena. Así que eso... ¿Qué otra noticia, Pili, tiene? Bueno, no son muy buenas noticias. No me gusta dar malas noticias, pero hay que visibilizarlas también. Sí. Es que eso es importante. Bueno, en Contulmo, una mujer joven que estaba pariendo su primera bebé en Contulmo. Ella, su nombre era Alejandra Huenchuñir. Esto el día de ayer. Ella, lamentamos que falleció tras una por una negligencia médica, donde 3 horas después de su parto ella falleció. Se dice que, bueno, la violencia obstétrica, ya estamos claros que ocurre siempre en distintos lugares. El hecho de ser mujer y en ese momento, de que te aíslen, de que estés sola, te vuelve mucho más vulnerable, además de que es un proceso en el que claramente necesitas sentir seguridad, contención, sentir contención, sentir que las cosas están saliendo bien, porque no te están, no necesariamente te tienen que estar diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de tal forma, o no sé, bueno, miles de cosas que en realidad te dicen, sobre todo en el sistema de salud público, donde no se puede alegar tampoco, porque las denuncias no llegan a nada. Bueno, Alejandra, ella trabajaba, era funcionaria de la municipalidad allá de Contulmo, y dice que siempre era como muy buena onda, que estaba muy dispuesta a trabajar, que era una de las mejores funcionarias, cuentan algunas personas que trabajaban con ella. Cuando se consultó al Servicio de Salud de Arauco, señalaron que se encuentran realizando la indagatoria correspondiente en el sitio del suceso, y para tener mayores antecedentes de la denuncia que la familia afectada hizo pública. Los familiares de la víctima no descartaron iniciar acciones judiciales contra quienes resulten responsables. Esperemos que tengan buen puerto esas denuncias, que sean escuchadas, que... O sea, lo mínimo es que se encuentren los responsables de... Claro, que sean claros, que tengan chiquilla, nombre y apellido, y que también suceda algo, pues que... Sí, que dejen que de no pasar en alto, nada, así como estas situaciones, porque pasan todo el año, ¿cachai? Y dependiendo de la familia, ven si acogen o no, así como las denuncias, o si no, simplemente pasa a un archivo, ¿cachai? O sea, y basta ya, es demasiado así como la violencia que ocurre, ¿cachai? Y todos los años, y que va increchando, y se supone que hay un plan de gobierno así como de ayuda a los niños y a las mujeres, o sea, la primera infancia, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿qué sacan de hacer toda esta parafernalia, ¿cachai? Desde que nace el niño o la niña, y antes, ¿qué pasó con el trato a las mujeres y a las mamás y las personas que están a punto de parir, que son las que realmente así como deberían importarles también? ¿Cachai? No es solamente un envase que va a tener que se olvida. Claro. O sea, vamos a proteger al niño, pero la mamá no importa, ¿cachai? Sí, po. Y bueno, también hay que ver la diferencia, que igual, además de eso, de que te tratan súper mal la mayoría de las veces, que son re pocas las mujeres que en realidad pueden decir yo no sufrí violencia obstétrica dentro de mi parto, también el sistema también te empuja y te obliga y te encierra de cierta manera a también no parir en tu casa, po. Como muchas mujeres hemos querido o hemos intentado en algún momento de tratar de llevar un proceso más cómodo para nosotras, donde nos sintamos, más tranquila de estar con gente que nos quiere, rodeada de silencio, rodeada de alguien que no te está, no sé, metiendo las manos todo el rato para revisarte, que esa cuestión ya para empezar no es necesaria tampoco. Uh-huh. Pero como también hay tanta desinformación, como que no, todo se ve como que es lo más terrible del mundo, que es imposible, y cuando el momento de inscribir la guagua igual te ponen atado, ¿cachai? Como que al final... El sistema en el que vivimos actualmente, además de que te empuja a hacer lo que ellos quieran, te violentan en ese mismo espacio, donde obviamente que tienen más poder que tú, porque una persona natural que va ahí recién a en trabajo de parto, que anda así como igual no sabiendo, pues no teniendo tanta información, porque la información sobre los partos no existe, o sea, de hecho cuando vas muy informada también te huevean, pues. Claro. O sea, si vais empoderada como buena mamá, también es así como, otra vez, así como me imagino que deben pensar, ¿por qué nos tocó a nosotros? Sí, de hecho, a mí lo que me pasó súper puntualmente, que me marcó caleta porque me molestó mucho dentro de todo el rato que estuve esperando, que me dijeron, es que aquí no es como los libros. Ya. Y con eso ya no podía decir, no podía alegar nada más, porque no era como los libros, pues. O sea, estaba cagada, que lo que había leído no servía para nada porque no me iban a pescar. Sea como sea, no me iban a escuchar, ellos tenían sus métodos, tenían su forma, que obviamente es la real verdad nomás, po. Claro. claro, que indiscutible, porque los doctores tienen toda la razón. Claro. Y soy la eminencia, entonces no, claro, no podía así como discutir algo si eres la paciente, ¿no? Uh-huh. Sí, es un tema como súper importante, porque se toma muy en cuenta lo racional, pues. Lo racional determinado por lo masculino, pues, que es quienes ejercieron todo lo que es la ciencia, etcétera, pues. El sentimiento se deja de lado, po. La comodidad. O sea, no podéis decir un buen parto tiene que ser cómodo. No, po, eso no es racional, eso no es científico. Pero yo quiero un, sí, un parto confortable. No, eso no está en mi diccionario de ciencia. Claro, me parece como subjetivo. Claro. Como que no pierde toda validez. Sí, y pasan muchas cosas, po. Sí, igual, igual en mi universidad estuvimos haciendo igual una toma sobre los presos políticos mapuches. Ahí me fui en otra bola, pero no los presos políticos, los presos, sí, sí, encaja todo. Los presos políticos mapuche, y hubo varios conversatorios, pues, y tuvimos conversatorios con tanto con compañeros y compañeras como con académicos y académicas. Y nos dimos cuenta de que cuando hablábamos con académicos se tomaba muy en cuenta lo que era lo racional, pues. Entonces uno, si uno llegaba y decía que a partir de la emoción se habían metido en esta causa, ¿cachai? Por la experiencia de compañeros que están cerca tuyo, pero eso no es válido. Claro. Porque uno tiene que ser un buen, en mi caso, sociología. Tiene que hacer un análisis histórico, social, de no sé qué cosa, y es como... Y tener los datos ahí. Me están violentando, ¿sí? ¿Cachai? Claro. Y eso es lo otro, porque se toma también muy en cuenta lo que es lo numérico. Pero la gente, aunque vea un dato numérico, no lo toma tan en cuenta como la persuasión, pues. Darte cuenta de una experiencia en específico que pasó... Y que pasó cerca de ti y que te podría pasar a ti, ¿vo? Sí, uh-huh. Y en realidad pasa eso también con los partos, ¿vo? Si, uh-huh, al final el sistema hace que no exista tampoco así como un encuentro, así como doctora, paciente, porque eres parte de la estadística y va corriendo, ¿cachai? O sea, claro, los minutos, uh-huh, van contando para que exista otro parto después de ti. Sí. Entonces son, no sé, lo menos, lo más acotado posible, uh-huh, para que siga y para que se acabe el turno, claro, ¿cachai? Y para que podamos, uh-huh, no sé, pues, hacer la revisión de cuántos partos tuve hoy día. Claro, claro, para que le coincidan también. Claro, ah, claro, bueno. Y para, sí, que, claro, le coincidan también, pues, dentro de su, así como ya tantos partos en, no sé, pues, en tal turno. Claro. Primero este, apuramos este un poquito para que no nos toquen juntos. Claro. Y sí, bueno, miles de cosas. Además que están súper obsoletas varias prácticas que están teniendo aún, a lo largo de todo Chile. Sí, no solamente en la región ni en Contulmo, como pasó en este caso, que son negligencias con consecuencias graves, po, como la muerte de esta mujer. Claro, incluso acá en Temuco hubo un tiempo donde querían utilizar otra forma de parir y los médicos se negaron porque dijeron que no, que no sé. Me imagino que era muy complicado para ellos demorarse tanto, esperar tanto a una, claro, mujer que pueda parir, claro, de otra forma, ¿cachai? Que no sea en una camilla. Uh-huh. Y se negaron a eso, ¿cachai? O sea, claro. No, o sea, ¿de qué estamos hablando? Su así tiempo como y su comodidad es siempre tampoco lo se más abren importante. Como la posibilidad de que existan otras formas. O sea, y también habla de una desactualización, ¿cachai? De los mismos doctores, de los mismos pediatras, de todo el sistema que está súper desactualizado y súper atrasado también, así como en las nuevas cosas que han aparecido respecto a la crianza, ¿cachai? O sea, siguen, uh-huh, utilizando métodos súper añejos. Sí. Y un tema que me preocupa igual de estos métodos añejos es con el tema del aborto, ¿cachai? De que, uh-huh, hubo tanto tiempo que no estuvo legislado, bueno, todavía no hagamos que hay un gran cambio, pero se prohibía enseñar sobre el aborto. Entonces ahora hay un tema, claro, súper que a mí me llama mucho la atención de cómo enfrentar toda la ignorancia que hay entre medio de la, sí, temática del aborto. La contrainformación, no, que, claro, se lanzó durante mucho tiempo. Po. Entonces, ¿cómo hacer entender a esa gente que ya en los 90 ya se estaba estudiando y ahora está trabajando, pero nunca le pasaron ningún método para hacer un aborto? Claro. Claro, las personas que nacieron desde el 90 en adelante en realidad son las que... Porque tienen antes, total igual, desconocimiento también de... Sí, pues de que en algún momento había un margen de legalidad, que era como bien parecido en realidad a lo que pasa ahora. Sí. Pero que también hoy día, hoy se supo, ¿no? Fue eso de que hubo un retroceso en las tres causales. Claro, porque los doctores no sabía, van a poder objetar conciencia y decir, no, no voy a atender a esta persona en ninguna de las causales. En las tres causales. ¿Cachai? Wow. Aplicable en las tres causales. O sea, al final, la aprobación de las tres causales. O sea, va como, si hoy día estoy de humor, puedo hacerte un aborto. Claro. Si me parece ético o no, si va de acuerdo a mi moral o no, a mi moral religiosa. Y hay doctores que van a decir, o sea, que jamás van a decir que sí, ¿cachai? Claro, y hay caleta que... Entonces va a ser un deambular, y si le pasa algo a una chiquilla y si la violan, va a tener que contarle su historia al doctor de esta posta, de la otra y al de la otra, claro, hasta que uno quiera y acepte hacer un aborto. Yo lo van a ver súper fácil porque eso es lo racional, pero no saben que hay todo un tema entre medio, que hay sentimientos de por medio. Y en realidad, no sé si tan racional, pero igual es como médicamente hacer un aborto no es difícil, es súper fácil. Es cuestión de darle los medicamentos indicados y listo, no requiere tampoco tanto aparataje médico como lo muestran siempre. De hecho, lo ideal de los abortos es que sean de manera autónoma, de que sean de que, bueno, pensando así como soñando un poco, que tú fueras a un servicio de salud pública, explicaras tu caso, o en realidad ni siquiera explicar tanto, pero que te preguntaran, ¿estás embarazada? ¿Quieres seguir con tu embarazo o quieres interrumpirlo? Y que tú decidas, en el fondo, que te entreguen el medicamento y que te vayas a tu casa, lo realices de manera tranquila en el momento que, bueno, considerando todas las ventajas y desventajas, no sé, las maneras de cómo funciona el método, comprendiendo cómo va a reaccionar tu cuerpo con toda la información, y que lo hagas tú en un ambiente tranquilo, de manera autónoma, con tus amigas, con personas cercanas o sola, si tú prefieres, pero que... sea, que no se vea tan... También la visión del aborto de repente se ve muy medicalizada, sobre todo con esta con esto de las tres causales. Claro. Como que siempre lo enfocan de que van a tener que estar en el centro de asistencia pública, o sea, en el centro de salud, y que van a tener que estar ahí bajo, no sé, miles de instrumentos médicos, miles de cosas, y no es tan así. O sea, mientras sea un embarazo que esté ubicado en el útero, no tiene por qué haber una complicación más grande. Claro. Así que, bueno. Volviendo al tema del parto respetado, que me fui en la bola de la huerta. Sí, igual sí. Es que ese tema me... Sí. Bueno, volviendo al parto respetado, también hubieron unas chiquillas de un liceo de Vilcún. No sé si cacharon. Sí, vi una noticia. Sí, una noticia súper alentadora. De primero que todo, ver que mujeres desde los liceos se están organizando, se están moviendo. Se están informando también. Se están informando, están conversando del tema y les está importando. Y están haciendo cosas, porque de repente uno se queda como en el discurso, pero tampoco hace mucho, po. Y bueno, ellas están por un concurso que se hizo a nivel nacional de los liceos. Ellas hicieron un proyecto de ley sobre los partos humanizados. Ya. Sí, muy bacán, muy lindo. Y recibieron apoyo de algunas sociólogas de acá de Temuco, también de Activación Feminista y de abogadas, como que trataron de informarse lo más posible, buscaron redes, la profesora que estaba a cargo de este proyecto buscó muchas redes, que eso fue muy bacán. Y luego de eso lo tiraron un video también donde explicaban su proyecto de ley y ganaron. Sacaron el primer lugar en Santiago hace un par de días. Parece que fueron al Congreso. Sí, fueron al Congreso, sí. Genial. Es un proyecto. No es que sea de la gran ganar, pero se está hablando y se está dando espacio, ¿cachai? Y eso es súper importante, y que la gente joven y que las cabras se estén empoderando. Son chicas, pues, claro. Sí, bueno, entonces soy la más grande del mundo, pero... No, pero están en el liceo y están haciendo cosas bacanes, pues, se están moviendo caletas, se están activando. Sí, eso es súper importante, así como crear conciencia en este mundo lleno de reggaetón. Ya, pero el reggaetón no es tan malo, ¿verdad? Depende del reggaetón. Claro. Y eso, así que estamos súper contentas. Queríamos compartir esta noticia de estas chicas también, para también darle como una vuelta también, pues, no solamente hablar como de lo negativo, sino que igual dentro de toda esta nube negra que de repente pasa por encima, con estas noticias que nos duelen tanto, También hay pequeñas lucecitas de gente joven, más encima, que está haciendo cosas bacanas. Así que mucho éxito para las chicas, que ojalá que sigan habiendo noticias como esta. Y eso. Oye, hemos hablado caleta. Sí. Me caché que un temita va. Sí, vamos entonces a un temita, ¿vale? ¿Puede ya, ser? Pues. Ya. Para seguir con la sección de noticias y seguir con los otros temitas también que nos convocan este viernes de Aquelarre. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Curruf en radiocurruf.wordpress.com. Estamos aquí en Viernes de Aquelarre entonces, y dejamos con ustedes a Valentina. Me acordé de esta canción cuando estábamos hablando del patriotismo y todas esas cosas. De creerse bacán y... De creerse los jaguares de América Latina, y todavía sigue eso tan añejo que pero tan impregnado también. Sí, pues, la cultura impregnado yo cacho desde antes, pues, de cuando se decía que era el país como más pacífico de todo. Claro. Ya, pero bueno. Bueno. Y dentro de ese patriotismo es como me llama mucho la atención la cueca, pues. Mostrado como un baile nacional en la dictadura. Claro, pero y un así, baile que en realidad era de los pobres. Ya está, todo eso nos arrebata así como la música, la cumbia. Sí. Ahora ya, no sé. Lo pero me gusta todo. Darle una vuelta a la cueca. Po. Bacán. Entonces está, me gusta como buscar lo negativo y tratar de cambiarlo desde ahí. Po. Entonces claro. Aquí viendo la cueca, me acordé de cuando... Mis compañeros eran tan fomes que ninguno bailaba cueca, así que teníamos que bailar entre mujeres. Po. Entonces, bueno. Esta es la cueca lesbo feminista. Esta es la cueca lesbo feminista, donde yo coqueteo y a todos les saco pica. Donde yo coqueteo y a todos les saco pica. Les saco pica y sí, porque bailo con una niña. Porque los hombres me tienen tuita tuita aburría. Ay, ay, ay, esta es la cueca lesbo feminista. Feminazis, caramba, dicen hueone a coro. Conste, yo me defiendo si te tira ya choro. Feminazis, caramba, dicen hueone a coro. Viene el zapateo y yo me pongo coqueta. Chao, lo señorita, zapateo pati abierta. Ahí me pongo coqueta con la lesbi cueca. Buena, bacán. Muy bacán la canción. Oye, y cuéntanos, así como... ¿Esa fue en tu época del liceo o del colegio? Así como, o... Esta la saqué ahora, pero recordando eso... ¿Recordando eso? De... Sí, pues, en básica, toda la vida así como... Costaba encontrar guaso. Claro. Me enseñaron de chiquitito a bailar cueca. Pues. Y costaba encontrar guaso, teníamos que bailar entre mujeres. Igual en mi curso eran casi puras mujeres, entonces estaba acostumbrada. Pues. De más. Pero bacán, sí, pues. Yo creo sí. Que también, así como implícitamente... las mujeres también como que se tomaban el poder, podemos decirlo sí. Así, ¿cachai? Desde esa trinchera, pues, uh-huh. Desde una cuestión tan simple como bailar en el colegio, te producen estas cosas que te producen a ti también recordar eso y llevarlo al futuro y a lo que te está pasando, ¿cachai? Uh-huh. Y a las cosas que una va descubriendo y que va también derrumbando de repente, así como algo que te impusieron de que la cueca se baila entre un hombre y una mujer, ¿cachai? Sí. No, y me encanta bailar, pues siempre me ha gustado. Y el hecho de bailar entre mujeres es súper lindo, ponerse en círculo y bailar entre amigas. Siento que se da como un poder y una energía muy linda. Sí, de hecho, ayer estuvimos bailando con hartas amigas, fue, y wow, se armó un tremendo círculo, estaba con una cabra chica en medio, y fue muy lindo. Bacán. Sí, yo creo que esa complicidad también y esa ganas de como bailar y que no te importe si alguien te está mirando, ¿cachai? O que no te importe si no te puedes mover así porque es poco femenino, ¿cachai? Y todas esas cuestiones que te han impuesto durante toda la vida y que ahora ya no te importe, así como es súper importante para las mujeres. Y para que las niñas también descubran que sí se puede hacer, po. Que nada está prohibido y que el mundo también así como que se está abriendo al pensamiento de las mujeres, po. Que es mucho más abierto que a veces que el de los hombres. Igual se trastocó bastante el tema del baile cuando nos dimos cuenta que estábamos siendo acosadas, ¿cachai? Entonces hay un miedo intrínseco en el cual uno piensa, claro, pero me estoy moviendo y quizás qué va a pasar y todo. Entonces sacarse ese rollo, esa capucha de no voy a bailar porque si no quizás qué me va a pasar. Claro, pues. Sacarse ese rollo y a pesar de que la gente piense, ah, lo estoy sienta bailando así como para jotearme. Así. No, pues estoy bailando para mí nomás. Claro. Me encanta moverme. ¿Qué tanta le cero? Sí, estoy bailando porque me gusta. Y así como típico que vaya a una fiesta y hay un loco que te saca a bailar y si tú le decís que no y te pregunta, ¿y por qué no quieres bailar conmigo? Así, ¿por qué tengo que bailar contigo? Claro. Si yo no quiero, ¿cachai? Así como con eso debería bastar. Así como... Cuando está vacío encima tengo el baño, tiene dos puertas. Entonces entro por uno y salgo por el otro así bailando. Bailando. Y ordenando. ¿Sí? Oh, de más. Es que yo creo que es la única forma en que sea más llevadero ordenar. Sí. No, igual me encanta ordenar. Me da risa cuando me dicen así como feminazi, anda a lavar la loza. Digo, ah, bacán, me encanta lavar la loza. Sí. Claro. No. Yo creo que sí, ya no tienen así... Hay como un sector... ¿Ya? De los hombres. Yo creo que todavía tienen así como súper marcado eso de que tienen que violentarte, ¿cachai? Porque ya no tienen ninguna otra así como excusa o algún otro argumento más que decirte feminazi o atacarte, ¿cachai? O buscando, no sé, ¿qué buscan? Si herirte o... O dejarte callada o que en realidad... Pero yo creo que ese argumento está... Más que pasado de moda, así como... Sí, no hay por qué responder, si claro. Uno sabe que... A comentario inteligente, ¿no? Ya, y entonces... aquí tuvimos... que llegó una compañerita. Sí. ¿No quieres saludar, Lucía? ¿Quieres saludar, Lucía, en la radio? ¿Mm? ¿Quieres decirlo? Ya, después nos va a contar... no, porque está cerrado. Ahora sí. Ahora se escucha, Lu. ¿Quieres saludar? Ya, cuando quieras, hija. Ya, después. Ya. La Lu no quiere hablar. No quiere hablar ahora. Bueno. Seguimos entonces con el programa. Después de este temita musical, vamos a contarles también que... esta semana se llevó a cabo una manifestación en torno al caso de Macarena Valdés porque hicieron una exhumación de su cuerpo buscando encontrar los responsables de su muerte, porque ya sabemos que esa teoría de que se suicidó nadie se la cree, ¿cachai? Entonces la familia busca que en realidad se sepa la verdad y que se encuentren los responsables porque... Lo ha dicho el Rubén, que era su compañero, que la Macarena jamás se colgaría, se hubiese matado, y menos estando su hijo, ¿cachai? Sí, entonces, es un poco descabellado también el pensar eso. Y un poco también, bueno, y es macabro lo que pasó. Y frente a esto, debido a que... se pospuso la nueva autopsia, los familiares y los simpatizantes a esta causa hicieron una protesta en el servicio médico legal y habló también el ex suegro de Macarena, don Marcelino Collío, comentando esta situación. Así que vamos a dejarlas con el audio para que podamos escuchar sus impresiones. Hola, poco la página. ¿Problemas técnicos de la página? Sí. Voy a tratar de solucionar esto. Ya. ¿Por mientras avanzamos en otras noticias? Sí. Ya. Bueno, después entonces retomaremos el audio de por el caso de Macarena Valdés. Ahora queríamos contarle también algo que pasó durante la semana, que fue que el día 2 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde, a días que se terminaba el juicio por el caso Luxinger Mackay, en un nuevo acto de terrorismo del Estado se llevaron detenida a la Lamián Dunia Catrilaf, hermana de Sergio Catrilaf y familiar de 5 de los presos políticos mapuche del emblemático caso. Bueno, Dunia, ella es madre de 2 hijas pequeñas que se encontraban en su hogar cuando las fuerzas especiales allanaron. Allanaron obviamente con total violencia, como siempre, imponiéndose siempre, pasando a llevar a las personas, acusándola también de tenencia de armas y alejándola de su vida cotidiana, de sus hijas, y frente a esta impotencia, la familia ha sufrido mucha violencia, y todo porque ellos quieren recuperar sus tierras ancestrales, porque están en su total derecho de manifestar su molestia también, de manifestar su rabia, de querer reivindicar sus tierras. Y frente a su casa, en el Love Mukupuyi, recuperando... Se me perdió algo. Ya. Bueno, después el día 3 de octubre había un control de detención en tribunales de justicia por la Lamián. Sí, y se dijo también en esta audiencia que estas herramientas que ellos le habían encontrado, unas motosierras y otras cosas, eran parte de la comunidad y estaban en una bodega de la comunidad. Entonces era obvio que ellos le iban a sacar porque estaban a disposición de todos ellos. Mm. Y al principio se les dejó... A Erika se le dejó en prisión preventiva, pero se podía apelar, entonces se realizó la operación, o sea, la operación, perdón, la apelación, y luego ya se le cambiaron las medidas cautelares para que ella pudiera estar con arresto domiciliario. Sin embargo, esta investigación sigue y también el show mediático e informativo ya se hizo, o sea, como muchos casos. Bueno, en realidad está la noticia de que Dunia fuera allanada a su casa violentamente con sus 2 hijas presentes, que las dejaran, que la mantuvieran lejos de sus hijas. Lamentamos decir que es una noticia recurrente. El Estado es violento y es terrorista también. No es primera vez que allanan de manera violenta, que separan familias, que les meten pruebas que no tienen nada que ver. O sea, como una montura puede significar que eres terrorista por tener una montura en tu casa. Que no, ¿cómo no piensan que están en un contexto rural donde la gente usa monturas? Es común que las tenga en su casa. Y bueno, esperemos que se aclare pronto, que salga la verdad a luz, que se sepa que es inocente, que es una mamá que está lejos de sus hijas. Y lamentamos también que el tiempo que ella está lejos de sus pequeñas... el tiempo al final no se puede recuperar, como ha pasado en tantos otros casos. Sí, también. O sea, el trauma que tienen esas niñas, ¿cachai? De que entran a tu casa de forma violenta, porque no lo hacen tampoco de una forma amable. Nadie se lo va a quitar de la retina, ¿cachai? Así como que va a ser inolvidable. Y también se sigue generando el contexto de violencia, porque la gente no les va a tener buena, no sé, a la policía, si es que te entraron a llenar cuando tenía, no claro. sé, 5 años, ¿cachai? Genera más odio. Claro. Sí. Así que eso. El audio lo dejamos pendiente para después. Mamá. Es que voy a tratar de solucionar esto de los audios porque no me están. El computador no me está respondiendo, entonces. Es por eso. Y. No sé si Valentina nos quiere cantar otro tema. ¿Para cerrar la sección de noticias también? Sí, voy a tratar de volver con los audios y probamos un temita y luego veo si podemos escuchar estos audios. Aprovechando la conversación, voy a ir con... nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulla. Un día llega de lejos, huéscufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuera y no de pie. Levántate, manquilé. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que le hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Pailahuán. Las votaciones se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullán. Levántate, buen chullán. Levántate, Catrileo. Levántate, Macarena Valdés. Levántate, buen chullán. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias por este tema, Valentina. Decirte que toda tu música y que tu voz es genial. No, se está escuchando muy lindo, muy, muy, muy bonito. Oh, fuerte es que, esa canción. Sí. Sí. Y todavía hace mucho sentido también. ¿Sigue haciendo sentido después de tantos años? Sí, pues la Violeta cumplió 100 años ya. Cuando la creo, como sí, tenía 40. Y su música queda, sus queda. Letras quedan. Siguen recordándonos varias cosas. Terminamos con las noticias entonces. Y quedan pendientes un par de audios, pero que después los podemos escuchar también. Sí, al final del programa vamos a poner los audios y también quiero no pasar por alto una noticia que pasó hoy día en Río Bueno, que hubo una marcha en apoyo a los presos políticos mapuche en Río Bueno por parte de las comunidades y en la que la mujer Fernanda Ñanco y Angie Rojas fueron detenidas y pasan a control de detención el día de mañana a las 11 de la mañana en el juzgado de Río Bueno. Y todo esto en el contexto de que se dice que esta mujer, bueno, esta machi en realidad, porque Fernanda es machi del sector de Curiñanco hacia la costa, y se dice que ella agredió al alcalde. Sin embargo, el alcalde empezó a gritarles váyanse indios, de wow. Hecho decir que este alcalde es un alcalde de derecha, que estaba ahí junto respaldando el actuar de la policía, que estaba reprimiendo también a estas personas que buscaban solo manifestarse, ¿cachai? Entonces seguimos viendo cómo se respalda este racismo y esta violencia día a día en el país, en el territorio, en distintas regiones, y que es respaldada por la gente, respaldada por los carabineros, respaldada por los alcaldes, vemos en este caso, y por cientos de personas. Entonces, si estamos hablando de que no queremos un país racista, de que no queremos más injusticias, y luego sale un tipo agrediendo a una mujer, ¿cachai? ¿De qué estamos hablando? O sea, se está haciendo campañas y luchando contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, sin embargo, este personaje tiene la desfachatez de gritarle eso, de agredir a una mujer y de agredir a los niños, ¿cachai? Que fue por lo que ellos en realidad, obvio, lo agredieron, porque no van a aguantar tampoco que... Que alguien les diga claro, así, o sea, claro, ¿cachai? Si a un Paco le dijeran algo así, que a la caga. Claro. Tienen otro nivel, o sea, tienen otra forma de medir como las consecuencias, totalmente imparcial dentro, si son doblemente violentados al final. Uh-huh. Porque denunciar a un Paco también no lleva a nada, o sea, al final son pérdida de tiempo, pérdida de energía. Y claro, así que eso, esa era una noticia que era importante también recalcar y no olvidar y apoyar que mañana van a estar entonces los tribunales a las 11 de la mañana en Río Bueno, acompañando a la Machi y a Estela Mien en el control de detención que se va a hacer. Esperamos que llegue mucha gente. Claro, que llegue que gente a apoyarla, apoyo, acompañarla. Así que eso. Por otra parte, también teníamos unos audios que lo estamos tratando de rescatar porque no nos conecta el internet del computador. ¿Y qué más comentar? Yo creo que cerramos ya el tema de las noticias y pasamos como a las actividades que se vienen programadas para este fin de semana largo, que son varias acá dentro de Temuco y también otras en otros lados. Bueno, por acá buscando, una amiga manda la sugerencia de que ayudemos a difundir unas terapias que está lanzando ella en un centro de psicología transpersonal, como donde ella realiza distintas terapias, y en este momento se está dando una que es la terapia de Cambó y Rondas de Romé, que son terapias amazónicas, medicinas amazónicas, lindo. Son bacanes. Yo la verdad me hice Cambó y es bacán. Wow. Es bacán, es buena la sensación, como que además te sube las defensas, te ayuda como a equilibrar un poco tus emociones. Y totalmente recomendado. Están desde lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde para el Cambó. Y las rondas de Romé, que no tienen valor de un aporte voluntario, son martes 10 y viernes 13 a las 4 de la tarde hasta las 20 horas. Es con un aporte amoroso y se sugiere llevar papel higiénico como donación y una botella de agua. Además de esto, bueno, la información está en Amulén. La pueden buscar por Facebook, que es como la manera más conocida de buscar información. Y también ella este fin de semana va a estar con la jornada de descuentos en primavera, donde habrán un 20% de descuento en las terapias como biomagnetismo, como masajes, esencias chamánicas, esencias de alma esencia cel y yoga y muchas otras cosas más, que también será en el centro de Amulén, que es importante también, parte del autocuidado también, sanar las emociones que no siempre son vistas como una necesidad de sanar, pues, pero que al momento de que te va transcurriendo la vida te vas dando cuenta que es totalmente necesario, que hay que dedicarse un momento para sanar. De una vez se lo olvida, vos piensas que es como muy egoísta, pero no, porque si uno no tiene la fortaleza para seguir luchando, ¿cachai? No se puede hacer nada, hay que estar bien uno mismo y después entrar de lleno a lo que es relacionarme con demás personas y luchar de tape. Claro, que estas noticias tan terribles que hemos estado contando tampoco no te bajen, porque no te bajen las alas, que no te bajen las defensas, que te inciten a seguir, ¿no? Que te sigan moviendo, que no te paralices frente como a estas cosas. También hoy día en la región del Biobío se hizo la jornada y marcha cultural por la defensa de los ríos en Biobío. Esto fue en Los Ángeles y dura hasta las 10 de la noche, ya debe estar terminando, porque era con un acto cultural para finalizar. Eso, ¿alguna otra actividad? Sí, me quedan varias, pero antes quiero que escuchemos el audio que realizaron unas compañeras en Coyhaique. Esto fue el día 23 de septiembre. Y las chiquillas entonces se juntaron en el barrio Libres, estiraron sus paños, se cebaron los mates y se organizó el espacio para dar inicio al encuentro de derechos sexuales y reproductivos organizado por un grupo de mujeres que convocaron a esta jornada de carácter gratuito, libre de alcohol y abierta a mujeres y hombres de todas las edades. Así que vamos a escuchar un audio de esta actividad. Se hizo una actividad que se denominó Encuentro de Bienestar y Derechos Sexuales y Reproductivos en la región de Aysén, Coyhaique. Entonces vamos a hablar con Bárbara Urra, persona que fue parte de la organización, a ver que nos cuente su parecer. Ya. Bárbara, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó hoy día y cómo lo ven ustedes como mujeres organizándose? Y cuéntanos un poco eso. Lo que surgió hoy día, que es una, bueno, fue una feria bien masiva, llegó harta gente, partió de la iniciativa y conversación de un par de mujeres, que quisimos compartir el documental, quisimos abrir una convocatoria a relatos del aborto y dijimos, oye, hay un documental súper bueno, podríamos compartirlo en un espacio que es público, podríamos invitar a más gente, traer contrainformación, y a partir de eso empezó a gestarse todo esto. En el camino se empezó a sumar mucha gente con productos naturales, plantas medicinales, información, y en realidad hoy día lo que se trató de trabajar principalmente era mostrar el documental y abrir la conversación, porque igual es re importante lo que muestra el documental respecto a la autonomía de nuestro cuerpo, que es lo que nosotros creemos que es relevante, tanto a nivel sexual, pero a nivel general, así como en cómo dejamos constantemente que el Estado nos diga lo que debemos o no debemos hacer y cómo propagamos esa idea, pues. Y para eso necesitamos contrainformación y para eso necesitamos mandar la idea desde nosotros mismos, pues. Y es la única forma de que esa idea se propague es encontrarnos. Así que bueno, así surgió y así también se dio el conversatorio. ¿Vinieron a organizaciones o pura gente así, sin representantes de algo, una gente abierta, o cómo fue el sistema de...? Mira, una de las personas que participó en la organización es del colectivo Desnudando, y las demás nosotros así como... En algún momento participamos en un colectivo de educación popular. Después se sumó la biblioteca Trinchera Utopía, que trajo la arpillera que está acá, que ellas la trabajaron hace tiempo, desde una vez anterior, en que también mostraron este documental en la biblioteca Niceto. Bueno, las chicas del colectivo Desnudando, las compañeras de Vida Pura Vida, que traen frutos secos, las chicas que hacen yoga luca, y las demás son todas personas así naturales, sin nombre así de propaganda, que trajeron toallitas higiénicas, plantitas, libros, de todo, pero principalmente unión espontánea y comunitaria. Bueno, aquí estamos con otra participante de la actividad de hoy día sábado. Primero, ¿cuál es su nombre y qué le pareció la actividad? Mi nombre es Paola. Estoy muy contenta de que la actividad se haya llevado a cabo, de todas las personas que vinieron y compartieron su experiencia, porque de esa forma igual todas como mujeres nos vamos conociendo entre nosotras mismas, vamos compartiendo experiencias que poco a poco de una forma colectiva generan un conocimiento colectivo y se construye un conocimiento a partir de eso. Así que contenta de que en el fondo se dé la instancia y de que todas estemos acá, pues, para perder el miedo a hablar, a levantar la voz y a conversar sobre cosas, sobre nosotras mismas y autoconocimiento. Con otro participante que asistió a la convocatoria acá en Coyhaique, quisiera preguntarte primero tu nombre y qué te pareció la convocatoria, que aquí en Coyhaique se esté realizando este tipo de actividades, que las mujeres también estén más empoderadas en cada territorio. Me gustaría saber qué te parece. Me llamo Jorge y lo encuentro súper pulento esta actividad, el que en base a la autogestión se empiece a generar la organización y sobre todo en temas súper como contingentes que deben ser súper importantes, como es poder erradicar el patriarcado desde nuestra realidad. Así que encuentro pulento que las mujeres, sobre todo que las cabras, se estén juntando, se estén organizando, y también creo que son una buena instancia para que, así como hombres, con las construcciones patriarcales que tenemos, nos podamos ir también deshaciendo cada una de ellas y luchando para poder construir una sociedad mucho más equitativa. Eso. Muchas gracias. Con una de las participantes aquí a la feria y al encuentro que se hizo en Coyhaique. ¿Nos puedes decir tu nombre y qué te pareció la convocatoria? Hola, me llamo Xiomara. Me pareció una iniciativa muy buena, destacando que es un evento autogestionado completamente y de libre acceso, gratuito, con la facilidad de que cualquiera pueda venir y aprender un poco sobre las mujeres y sobre nuestro cuerpo. Para que llegó harta gente. Pareció muy bueno que hayan habido hartos interesados en el tema, que no se esperaba, la verdad, creímos que no iba a venir tanta gente. Y piola, bacán que todos hayan disfrutado el evento, que no hayan vacilado y bacán. Estamos con Marisa. Primero que todo, preguntarte qué te pareció la convocatoria, que llegó harta gente, la participación de hartas niñas, igual adultas de todas las edades. Más que nada, que nos cuentes acerca de lo que haces tú. Mi nombre es Marisa Romero Jaramillo, soy feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres y estamos aquí en una convocatoria que hicimos diversas mujeres feministas, básicamente colectivas, sobre el tema de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos. Frente a la convocatoria, yo la verdad estoy muy contenta de que ha sido masivo. Ha venido mucha gente, han venido hombres, mujeres, niñas, jóvenes, y eso es importante. Un colegio también, centro de alumnos de los liceos. Y todos estábamos como, en torno a este trabajo de difundir el tema de los derechos sexuales y reproductivos y el bienestar de la salud sexual. ¿Ya? Eso es. Y convocamos también a ver el video Miau, que a las personas les pareció interesante. Hubo comentarios, reflexiones importantes, comentarios al respecto. Y ha sido una tarde muy positiva. Bueno, yendo un poco más allá, saliéndonos un poco de la actividad, ¿qué opina usted sobre la formación o la organización feminista dentro de la región de Aysén? ¿Cómo la ve usted, teniendo en cuenta, y sabemos que usted es una luchadora de muchos años, entonces, ¿cómo ve, cómo va avanzando esto? La veo incipiente. Veo que las feministas estamos en todos los lugares, que cada vez que nos juntamos hacemos feminismo, que cada vez que salimos a la calle a pedir, a gritar, a luchar por nuestros derechos, estamos haciendo feminismo. Que efectivamente en nuestra región, que es una región geográficamente grande, dispersa y de poca población, pero igual se nota que está instalado el concepto, están instaladas también las feministas como activistas. Entonces siento que desde la ideología política feminista hay un crecimiento incipiente. Las mujeres están interesadas en efectivamente tener otra mirada que no sea la del patriarcado, una mirada que sea integradora, que tenga que ver con círculos, que tenga que ver con desarrollo de las propias mujeres, de cómo tejemos las redes, de cómo hacemos política feminista, de cómo nos instalamos desde el cuerpo político en los escenarios, los espacios que recorremos. Entonces la veo incipiente, veo que cada vez tenemos más mujeres interesadas en el tema, tenemos mujeres en los liceos trabajando el tema, y para nosotras es muy bueno y estar siempre presente, estar siempre desde lo político. Lo personal es político, entonces cuando nos matan a compañeras, cuando mueren compañeras en extremas condiciones, es bueno estar ahí, es bueno salir y dar la lucha por ella. Con el cuerpo se vive la lucha, compañera. Entonces yo creo que desde ahí es muy importante desarrollar este tema, desarrollar la ideología política feminista, desarrollarla aquí desde el cuerpo, desde la visión, desde una pertinencia regional, desde cómo nos atraviesa a nosotras esta cultura patriarcal en una región tan aislada, que está al extremo de Chile, cómo nos atraviesa a todas el tema de la desconectividad, de no estar conectada, de no... Es un tema para las mujeres. Entonces sí la veo desarrollada, incipiente, la veo colectivizada, hermanada, sorora, no sé, eso. Muchas gracias, Marisa, por tu reflexión en torno a todo. Nada, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ya, estamos de vuelta entonces, después de haber escuchado ese audio de la actividad que se realizó en la Patagonia. Felicitar a las ñañas que crearon este espacio, que dieron la oportunidad. Sí, felicitar a las compañeras también que pudieron enviarnos ese reporte de esa linda actividad. Se veían unas imágenes donde todas estaban súper contentas y se notaba que pudieron compartir abiertamente también distintos saberes y distintos oficios también que ellos realizan allá en Coyhaique, que es una zona súper aislada y donde... se hace necesario abrir estos espacios donde se pueda conversar, donde es, yo creo que es más, mientras más al sur es más machista la cultura, y sí, ha costado también salir de eso y abrir estos espacios, demostrar que están pasando cosas, súper importante y súper interesante también para las chiquillas que ya tienen conciencia de esto y también para las nuevas generaciones y para las nuevas chiquillas que están explorando y que están conociendo nuevas cosas. Así que se están conociendo a sí mismas también. Claro. Y bueno, para cerrar esto, este audio, ahora viene Valentina, que nos va a tocar otro temita. ¿Y cómo se llama este temita, Valentina? A ver, se llama Oye Mujer. ¿Esto lo escribiste tú? Sí, este es mío. Ya. Okay. Es como en segundo medio, parece. Y es divertido porque con este tema todos piensan que soy lesbiana. Oye, vale, y a todo esto, porque a mí me queda una duda, porque yo siento que hablas de la media, de la enseñanza media, como muy cercana también. ¿Tú saliste hace poquito de...? Salí el año pasado de cuarto medio. Ah, ya. ¿El año pasado? Sí, salí el año pasado de Armando Dufay. Ah, bacán. Sí, así que está fresquita mi memoria de media, pues. Claro, po. Sí, po. Qué bacán, igual, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en el Dufay? Bacán. Igual es cuático el sistema del Dufay, pues, porque antes era una escuela chica y todo, pues, pero es gigante ahora y es municipal y me da risa porque el alcalde como que siempre lleva así como pelotas de voleibol y es como falta pintura, falta guitarras, pero el alcalde así sigue llevando acá la educación municipal y lleva pelotas de voleibol. Mucha risa. Y nadie la ocupa. No, sí, menos mal se juega harto voleibol. Pero... Claro. Pero las cosas realmente necesarias en una escuela artística, ¿cachai? No son tantas pelotas de voleibol. Sí. No, lo bueno es que finalmente estuve en coro, entonces no necesitaba tanta cosa. Más que una profe excelente que tuve. Oye, mujer. Yo no soy tortillera, pero tú estás bien buena para besarte otra vez, como la primera vez dijiste soy lesbiana, y para besarte luego dije que yo también. Vamos a un bar después de la U. Ha sido un día largo de trabajar como hormigas. Bésame hasta que lleguen nuestros pololos y tengamos que fingir ser solo. mejores amigas. ¿Y qué importa que digan que ser homosexual es malo? Que niña con niño deben estar emparejados. Hombre, hombre, malo. Mujer, mujer, malo. ¿Qué importa que digan si me estoy enamorando? Oye, mujer, lo admito, soy retortillera y tú estás bien buena. Bésame otra vez. Muchas gracias. Un aplauso para la Valentina. Entonces, hermoso tema. Muchas gracias, Vale, por ese temita. Vamos a seguir con nuestra sección de actividades. Seguíamos entonces con las actividades. Y ahora, así tranquilita. ¿Ya? Ahora, para continuar, vamos a contar un poquito de un taller de pranayama que se va a realizar en la escuela Abhyasa. Es que es una escuela de yoga acá en Temuco, que está ubicada en calle Calafquén. Pueden buscarla como escuela de yoga Abhyasa, hija, tu micrófono. Y esto comienza a las 10 de la mañana. Necesita una previa inscripción, así que están invitadas a contactarlos para que puedan inscribirse. Ya, bacán. ¿Y? ¿Más? ¿No? ¿Sí? Dale, no. Ya. Además, a las 2 de la tarde mañana va a haber un evento profundo, el Festival Viento Azul. Y esto va a ser en Arboleda Maluisa, donde hay una granja y una cafetería ecológica. Van a haber varias bandas para bailar, van a haber actividades también para las niñas, para los niños, va a haber danza, donde va a estar Macagua, Afrodanza, la Picle Roots para bailar, la Tricoma y taller de Ay Arte. Y además, práctica de yoga y comida vegetariana. Bacán, entonces hay hartos panoramas. Vale, ¿tú también nos tenías algunas actividades? Más que actividades, datitos, o sea... Primero contar que unas compañeras abrieron Casa Raíz, que es un espacio cultural, sí. En General Maquena, 888. Y bueno, mañana empiezan unas clases personalizadas de pintura. El valor mensual son 25 lucas, niños y niñas serían los sábados de 11 a 1 y los adultos de 4 a 6 de la tarde. Igual tienen más actividades, así que atento a Casa Raíz, pues en Facebook lo pueden encontrar. Bacán. Y otro local, Arborigen, bueno, una amiga hace danza y tiene un proyecto que se llama Suelta Tus Caderas, pues, relacionado con todo este tema de lo que te hablaba, tipo, de que estamos como tan metidas en este rollo de que no podemos movernos mucho porque quizás qué va a pensar el otro y bla, bla, bla. Y es todo un espacio para mujeres, ¿cachai? Vamos a soltar las caderas de una, se bailan varias cosas. Hay danza terapia los martes, por lo que cacho a las 3 en Arborigen. Y también en Arborigen jueves y sábado. Los jueves a las 8 y los sábados a las 11 de la mañana. Bacán. Así que, a mí me encanta ir a bailar ahí, así que... Buena. Entonces vayan, pues, las que quieran ir... Tienen esta invitación, así como a soltar la cadera y a bailar, encontrarse con ellas entonces a través del baile, que es tan importante. Y tener en cuenta que no es como una clase de baile, sino de que el objetivo es otro. Claro. Es muy bacán esa clase con la Valentina. Además que la finaliza con yoga, como para terminar el cuerpo, de ya irse como más livianita también. ¿Ya? Hay más eventos. Sigamos, no hay problema. También mañana va a haber una mesa canábica. Y esto va a ser en las casas. Que va a ser a las 3 de la tarde en la calle Francisco Pizarro 478. Lo pueden buscar el evento en Facebook que se llama Mesa Canábica Padre Las Casas. Buena. Es bueno que este tipo de eventos se vayan como descentralizando y se muevan también a las comunas que están cerca. Sí, entonces están invitadas también a esta mesa canábica que es en Padre Las Casas. Estoy hablando de Padre Las Casas, estar bien atentos con lo que pasa allá porque son bien motivadas la gente. El centro cultural siempre tiene actividades, po. Entonces atento ahí. Po. Sí, suceden hartas cosas que. De hecho, yo estuve ayer estuve en el lanzamiento del disco Evolución del Pancho Herrera, entonces ayer está actividades, po. Así que muy atento. Es muy movida. Hay teatro. Sí. Hay música, muestras de arte también van a empezaron el otro día. También va a haber una tocata solidaria en beneficio de los precios mapuches y esto va a ser el jueves 12 de octubre a las 8 de la tarde en el espacio Unplugged, que está ubicado en Avenida Caupolicán 950. Las bandas que apañarán en este momento son Tierra Oscura, Orden Criminal, Escopetazo, Sudasemia, Otto, Loco Way y Natre. Están todos invitados para participar de este evento, cooperar con las familias de los presos que estuvieron en huelga de hambre. Claro. Sabemos que surgen muchos gastos. Hay que pagar abogados, transporte, alimentación. Hay familias que escuchamos audios que decían que vivían con 30 lucas al mes, ¿cachai? O sea, claro, dije. Entonces, y llevan careta de tiempo con eso. Así que es importante que la gente pueda asistir, pueda cooperar a todas las actividades, o sea, a todas las actividades donde podamos ayudar y podamos cooperar o podamos difundir, es súper importante apoyar también. Así que el jueves la invitación entonces. Ah, y también el día jueves, en la mañana, como a las 11 de la mañana, se va a hacer un trafquinto en la escuela San Pedro Rapa, que está ubicada en el sector Maquehue. De Padre Las Casas como yendo hacia el aeropuerto, así que todas las personas que quieran asistir, que quieran llevar algo para intercambiar o para compartir matecito, lo que sea, si no tienen cosas para intercambiar pueden compartir del espacio porque es una comunidad súper buena onda, súper rica. Hay caleta de niñas, de niños que están ahí moviéndose, que también son súper activistas dentro de sus quehaceres como escolares, tienen también música. Y hay mucha buena onda, así que todos están muy invitados a la escuela San Pedro Rapa de Maquehue. Bacán. ¿Tienes otra actividad? ¿Otra actividad de ahora pronto? Ah, se me había olvidado. Como que recuerdo y se me olvidó la vez. Que ahora está haciendo una cena que tenían los chiquillos también en la sede de la MAPU. Que era un beneficio también, no recuerdo bien, pero que era esta cena. Y que tenía un plato único y un valor de 5.000 pesos. Así que si quieren asistir, todavía yo creo que están a tiempo. Va a haber música, comida. Así que ahí es. Sí. Para que puedan ir a aportar. Y dime nada más. No, dale. Ya. Contarles que se viene el FIC World Mapu, donde son 5 días de actividades gratuitas de cine, arte y comunicación con raíces ancestrales. Ya, y esto va a ser en Temuco y acá tienen dos sedes, o sea, dos lugares donde van a proyectar estas actividades que son en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y en el auditorio del Instituto Profesional de la Universidad Andrés Bello, AIEP, en Avenida Alemania 035. Y tenemos un audio con un spot que cuenta y que hace la invitación a esta actividad, así que lo vamos a escuchar ahora. La internship. Hay un tapa ensaya. Kla nengum que acentu kawintun taftuka que mapuche fik wal mapu. Mari reile octubre que yen konai, epu mari kinye octubre que yen chipai, amunye, fil sumu mleai. Ya, ahí teníamos entonces la invitación a este FIC World Mapu. Así que para todas las personas que quieran acercarse, es del 17 al 21 de octubre en Temuco. Y es la tercera versión entonces de este encuentro de las artes y las comunicaciones con raíces ancestrales. De este festival. Sí, también van a haber talleres. además de las muestras que de cine y de muestras audiovisuales en general, van a haber talleres también, súper buenos. Hay unos de comunicación y activismo que está súper interesante. Van a ser todos en horario hasta las 5 de la tarde. Así que se pueden inscribir por internet para participar. Bacán. Son abiertos al público, entrada liberada. Y también en Casa Raíz, que nombraba delante la Valentina, el día lunes se va a hacer un taller, o sea, se abrió una convocatoria para actores y no actores. Ah, sí. Para participar en una obra de teatro que viene montada y ya se va a lanzar en Santiago y también acá en la región. Entonces están todas cordialmente invitadas para participar a esta convocatoria, para que vayan, para que se suelten, para que prueben, para que experimenten también. Experimenten lo que es el teatro, que es muy entretenido. Sí. Así que, de todas maneras, hay que asistir. Y en Osorno también, en Chaura Cawin, que es Osorno, se realizará entonces un seminario de colonialismo y extractivismo en el Futa Wilimapu. Y este va a ser el día jueves 12 de octubre a contar de las 9 de la mañana y hasta las 5 y media de la tarde en la Casa del Folclore, ubicada en Inés de Suárez 951. Entonces, esto tiene como objetivo analizar y debatir en torno de la materialización del extractivismo en el Futa Wilimapu y el territorio que abarca desde el norte de Panguipulli hasta el sur de la Isla Grande de Chiloé. Y la jornada es abierta y gratuita al público de todas las edades. Así que están invitadas la gente que está allá en esa zona a que puedan asistir a este seminario. Y también el 10 de octubre hay una concentración por los presos políticos mapuche porque se va a iniciar el juicio del caso de Iglesias. Uh-huh. Y también en Castro está convocando a la gente que quiera apoyar, ya que hay un vocero de una comunidad que se llama Huicha Pucatúeniad. Lo quieren formalizar por el Mayo Chilote. Donde el año pasado hubieron hartas movilizaciones a partir de esto, del derrame que hubo de las salmoneras y todo, de la marea roja que se supone que había. Entonces, invitarlos también, parece que a las 9:30 van a formalizar a este vocero de la comunidad y ellos están también apelando a que en realidad participó mucha gente de todos los sectores de la isla y solamente se le está llamando culpando a esta persona, claro, a que se haga responsable de los daños, no sé, de qué lo quieren inculpar, ¿cachai? Entonces se sigue viendo este racismo judicial, ¿cachai? En todo el territorio. No hay así como esto es transversal en realidad. Así que a las 9:40 es la convocatoria para que esté la gente apoyando al vocero en el tribunal de la ciudad de Castro. Además, contarles que el 5 de noviembre en el Cerro Mariposa se va a llevar a cabo un acto que se realiza casi todos los años en conmemoración a Pablo Vergara y a Araceli Romo. Uh-huh. Y esto se va a realizar a las 2 de la tarde. Así que están invitadas las personas también que quieran asistir en realidad a conmemorar también y a compartir en torno a la experiencia y a la cultura. Y a recordar también al Pablo y a la Araceli. Y me queda una actividad. Que se va a realizar la sexta sesión del ciclo de historia y política mapuche. Donde se va a... dice así. Mujer mapuche hoy y patriarcado, un debate pendiente. Va a estar entonces Daniela Millaleo y Antonia Huentecura. Y es la sexta versión del ciclo, entonces decíamos, del ciclo de historia y política mapuche. La entrada es liberada y un aporte voluntario consciente. Esto se va a realizar el 11 de octubre en la sala 751 en el frontis de la USACH a las 18:30 horas. Así que si quieren asistir, ahí hay una actividad allá en Santiago. Y... ¿qué más? Parece que ya no nos quedan nada más, ¿o sí? No. Ah, sí, y tengo otro, que es para la gente que en realidad le gustan las plantas, que hay un segundo encuentro de plantas para la vida. Y este se va a realizar el sábado 14 de octubre, desde las 11:30 horas hasta las 16:30 horas, en el Museo Regional, y que es una exposición, venta e intercambio de cactus, suculentas, plantas medicinales y ornamentales. Y esto es gratis, entonces, en el museo. Ahí para las personas que quieran asistir y que les gustan las plantas o quieran aprender, es un buen lugar para, sí, para ir. Así que eso, vamos a un temita, ¿les parece? Y volvemos con el ritual. Volvemos con el ritual de la semana. Y luego y ya vamos acabando porque sí, nos hemos extendido por bastante rato. Mucho programa por hoy día. Así que Valentina, parece te que invitamos no tenían... otra vez a compartir un tema con nosotras. ¿Y cómo se llama este tema? Se llama reggaetón feminista. Ah, ya. Cute. ¿Viste que no todo el reggaetón? A mí no me gusta mucho el reggaetón, pero tiene algunos temas buenos que igual te pegan. No, no se puede escapar. Un reggaetón. Además que un reggaetón feminista es distinto de un reggaetón, sí, de, no sé, Daddy Yankee. Claro. Entonces me desafina la guitarra cada rato, lo siento. Bueno, este reggaetón es como de ese feminismo implícito que no afecta tanto a los machos, como que les molesta el hecho de que una sea feminista. No le alcanza a tocar el ego, digamos. Claro. Es un reggaetón feminista, ay, que bailo con un compa, con una compo solita en la pista. Este es un reggaetón feminista, ay, que bailo con un compa, con una compo solita en la pista. A veces llego a casa después del trabajo, me tomo un baño para el relajo y me entran ganas de bailar, de salir por fin. Tomo la iniciativa y salgo sola, a veces con amigas, a veces con polola. Eso da lo mismo, lo que importa es ser feliz. Me visto para mí, me maquillo para mí, me produzco para mí, sonrío para mí. Me siento tan bonita, tan libre por fin. Me visto para mí, me maquillo para mí, me produzco para mí, sonrío para mí. Me siento libre y linda, por fin. Este es un reggaetón feminista, ay, que bailo con un compa, con una compo solita en la pista. Este es un reggaetón feminista, que bailo con un compa, con una compo solita en la pista. Y bailo despacito, muy consciente de mi cuerpo, y me doy cuenta de la fuerza que llevo dentro. Cierro los ojitos y sigo el movimiento, me siento libre y linda, ya no tengo ni un lamento. Me pongo a bailar, ya súper contenta, mi cuerpo descansa, que siga la fiesta. Pero ahora en mi casa, me voy en bicicleta. Me pongo pijama, escucho la radio, aún con energía sigo bailando una canción que dice así. Me visto para mí, me maquillo para mí, me produzco para mí, sonrío para mí. Me siento tan bonita, tan libre por fin. Este es un reggaetón feminista, ay, que bailo con un compa, con una compa solita en la pista. Este es un reggaetón feminista, ay, que bailo con una compa solita en la pista. Uy, bacán el tema entonces que no tenía la Vale. Un aplauso, por favor. Se merece un aplauso. Por sus temas tan bacanes que nos tiene en este viernes de Aquelarre. En este viernes para calentar motores, también para bailar. A quienes salgan a bailar hoy día. Ya sabemos quién va a salir. Y bueno, continuamos entonces, ya cerrando el programa. Este programa que se alargó un poquito más de lo esperado. Sí. No era que nos tenían amarrados. Claro, dos semanas que, claro. Que se notaron. Sí, teníamos harto de qué hablar. Y han pasado hartas cosas también. Sí, entonces sí. Era necesario también. Totalmente. Vamos a la parte final entonces del programa. Sí. Ya finalizando este viernes de Aquelarre. Y la Pili nos trae el ritual de la el semana. El ritual, sí. O sea, este no es un ritual como el del ajo que contábamos la otra vez, como un ritual más... más como de introspección, donde nos damos un ratito para nosotras. Hay que recordar que estamos en luna llena en Aries y que es la primera luna llena de la primavera. Sí, ayer fue como el culmine, había una luna hermosa, muy gigante. Sí, rígida la luna. Luna llena máxima. Entonces, decimos que esta luna llena nos invita a bailar a la par de un dragón que escupe fuego por la boca. Ya. Si te dormiste, fuiste, si te enojaste también, hay que tener en cuenta que la vibración de Aries en un mal día nos hace decir cosas de las que después podemos arrepentirnos o nos pone en una actitud, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. No sé si a alguien le habrá pasado, ¿alguna le hace sentido esta situación? Ayer, hoy, como de andar un poquito más... Sí. Cuando la luna te afecta. O sea, la luna llena causa estragos a veces. Sí. Ya sea de forma positiva o de forma negativa. Pero en realidad, yo creo que todo hay que tomarlo y abrazarlo también de cierta forma. Porque por algo te pasan las cosas y por algo sientes de esa forma también, ¿cachai? Y sacar el limpio en realidad lo que te va pasando. Pues, y no tomarlo como una mala experiencia. Si te enojaste, si te sentiste frustrada o cualquiera de estas cosas. Hay que pararse a pensar por qué, Claro, estoy enojada. Detenerse, analizarlo y tratar de buscar soluciones también y no que no te paralicen esas emociones, que también es normal sentir ese tipo de emociones. Obvio que sí. Y bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Hoy es un buen aquelarre con otras mujeres. Es un gran día para reunirse con otras mujeres, para cantar, para bailar, conversar, quemar intenciones, etc. Si no puedes, si no quieres o si prefieres estar sola... o porque te invadió el mal humor y mejor no prefieres, les ha pasado que cuando se sienten mal de repente como que prefieren estar solas para no irradiar mala onda, no sé. para hacer con amor están las siguientes ideas para hacer como en compañía de una misma: darse un baño de inmersión, un baño de tina tranquilita, piola, escuchando una música bacán y meditar unos 10 minutos siquiera con alguna música o cualquier cosa que nos permita estar en un estado de meditación. Escuchar música tranquila y en la noche tomar un tecito de infusión de valeriana o de melisa o de toronjil y todas estas plantitas que nos relajan. Bueno, es un gran ejercicio, muy fácil de realizar, que lo podemos hacer todas. Y no nos olvidemos que todas las mujeres tenemos relación directa con el flujo de la luna y sus cambios nos atraviesan en cuerpo y en espíritu. Bueno, ahí cada una con sus creencias, con la intención que le pone, pero la invitación está hecha. Sí, entonces ahí hay un buen consejo para las chiquillas o chiquillos que quieran que la luna le afecta, las chiquillas. No decía nada, salir a bailar. Sí, ¿sí decía? Salir a bailar con otras mujeres, música, así que... charlar, conversar. Ay, está bien. Dale, vos dale. ¿Y cuándo me baño en eso? Terrible urgencia. Claro, son muchas cosas que tienes que hacer. Sí, es terrible. Puedes meditar bailando. También. Bailando un reggaetón y meditando. Sí. Un poco extraño, pero se puede. Todo se puede. Todo se puede. Oye, ya vamos cerrando entonces, para que la gente ya no se aburra de escucharnos. Sí. Agradecer a todas las personas que nos escucharon. Esperamos encontrarla entonces el próximo viernes, en un nuevo viernes de Aquelarre. Agradecerle a la Valentina que nos vino a acompañar, que nos aperró todo el rato en el programa, que nos entregó su música hermosa. Muchas gracias, Vale. Te pasaste. Gracias a ustedes. Me encanta conversar entre mujeres así. Sí, bacán. Bacán. Así que eso, pues. Despedirnos hasta el próximo viernes, pasadito a las 8 nos encontramos. ¿Sí? Nunca partimos a las 8, pero sí, vamos a tener que cambiar el claro. Vamos así haciendo lo que podemos también. Uh-huh. Sí, en la medida que se puede, mientras podamos. Redundando. Muchas gracias por escucharnos entonces, y a las pifias, bueno, fueron nomás. Son cosas que pasan. Y esperemos que la otra semana sonemos mejor, que también nos manden sus sugerencias de actividades, de emprendimientos, de lo que quieran contar y compartir. Sí, eso. Así que nos juntamos el próximo viernes, un nuevo viernes de Aquelarre. Y vamos a dejar con un último tema a la Vale, uh-huh, que ya la hemos explotado. No importa. Pero acá la tenemos con el látigo para que toque. El látigo no se ve. Ah, ya. Claro. Esto lo no. Bueno, y eso. Así que un abrazo para todos, para todos los que nos han escuchado. Uh-huh. Y nos dejamos a la Vale entonces. Gracias. Chao, chao. Chao. Ven acá, regalo mío. Ven acá, regalo mío. La muerte que te quiero preguntar. La muerte que te quiero preguntar. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuviste anoche? La muerte que me haya hecho, que me haya hecho disfariar. Muerte, ven acá, ven acá, regalo mío. Ven acá, regalito, la muerte pa' preguntarte. ¿Dónde estaba ya anoche? La muerte que no llegaste. Ven acá, regalito, la muerte pa' preguntarte. ¿Dónde estaba ya? Y sí, la muerte no me escribiste. ¿Dónde estaba ya anoche que te fuiste y no volviste? Cierto que no viniste, que te fuiste y no volviste. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué está herido? ¡Ay, de cañón!